Staren que están mencionando ustedes es un Staren como ciudadana, como escritora, es decir, yo no formo parte del Plan Nacional de Lectura, sino que como un grupo, o formo tanto como ustedes. Claro, como una referente, porque, digamos, también, ¿no? De divulgación. Sí, es interesante contar que antes de las elecciones nacionales se formó una asamblea autoconvocada de escritores, de la cual yo formo parte, y escribimos una carta pública a quien fuera luego el presidente, el que ganara, claro, digamos. Señalo esto porque no necesariamente, digamos, todos apostamos al mismo candidato. Claro. El pedido que le hacíamos al presidente, a quien fuera el presidente, eran 4 puntos. De esos 4 puntos, los 2 primeros se convirtieron en realidad en los primeros 15 días de gobierno. El primer punto era que Cultura volviera a ser un ministerio y no una secretaría, y el segundo punto era el Plan Nacional de Lectura. Es muy poco usual que un colectivo, que un grupo de ciudadanos plantee una necesidad que piensa no como personal, ¿no?, sino como necesaria para toda la comunidad, y que obtenga una respuesta tan pronta. Sí, tan pronta y tan contundente, porque no ha sido bueno, vamos a ver, sino que en cuanto Alberto Fernández asumió, convirtió a Cultura en ministerio, y el plan de lectura lo lanzó, prácticamente estaban recién llegados a Casa Rosada, y además eligió una referente que para la asamblea de escritores y para, yo diría que para todos, no había una voz disidente, es una gran elección, que es Natalia Porta López. Y eso también fue para celebrar, porque a veces en esos puestos se ponen a personas que claro, que no son las que quienes pertenecemos a ese mundo respetamos, seguimos, confiamos, porque para mí es muy valioso el que muchas veces las personas que creen, digamos, que uno está en cierto ambiente o que ciertas personas están en cierto ambiente porque tienen necesariamente una inserción laboral ahí. Claro, lo muy conmovedor de la presentación del plan es que era, estábamos en un salón donde estaban, bueno, sí, Sasturán, Claudia Piñeiro, Mempo Giardinelli, Enzo Maqueira, había muchísimos escritores, era como una, escritores, libreros, editores, promotores de lectura, y todos estábamos ahí como niños, como, oh, llegó este día, no lo podemos creer, qué alegría, y vemos con la misma alegría con la que uno va, no sé, a algunas marchas o a algunas manifestaciones, en el sentido de decir, qué bien que esto esté pasando. Lo recalcaba por eso, digamos, porque también éramos un grupo de ciudadanos que estábamos celebrando algo que, bueno, tiene que ver con nuestra área de conocimiento, pero que lo celebramos como ciudadanos, porque eso es directo a las escuelas. Y la otra cosa, lo que mencionabas, ver Natalia Porta López en el Plan Nacional de Lectura, Juan Sasturain en la Biblioteca Nacional, María Moreno en el Museo del Libro, la nueva referente de CONAVIP, que además ya ha estado en CONAVIP otros años. Es decir, hay una decisión clara de romper con una costumbre que es muy inquietante, que es poner en los puestos a gente amiga que no necesariamente tiene ningún conocimiento. Aquí lo que se ha hecho es realmente poner a gente muy capacitada en cada uno de esos puestos, y además a gente que para el sector son, como vos decís, referentes. Es decir, no hay, es como si acá, no sé, dijeran que quien va a coordinar, supongamos, el Plan Nacional de Lectura, o quien va a coordinar, para no meterle en un brete, quien va a coordinar el tema de fomento de la lectura en Córdoba es la Tere Andrueto. Bueno, ¿quién va a decir que le parece mal? Claro. ¿Quién va a decir que le parece mal? Eso es lo que es impresionante, digamos, y ha sido una sucesión de nombramientos que a mí me da mucha alegría, porque a todas estas personas me consta que van van a poner lo mejor de sí y el mayor esfuerzo para un bien comunitario, para un bien de todos. El Plan Nacional de Lecturas, lo primero que uno ve y lo primero que hay que destacar es el impacto social y cultural que tiene que ser a largo plazo, es decir, tiene que ser sostenido, tiene que ser política de Estado. Eso es lo que fue muy impactante del gobierno anterior, que con una política de Estado en marcha la desmantelara. No es que dejara de hacerla, sino que la desmantelara. Había material buenísimo subido en las redes que fue bajado. Dedicó a un empleado que usara su fuerza de trabajo para borrar el trabajo de otra persona. Y no había nada cuestionable, digamos, en eso. La gente no reaccionó en su gran mayoría a qué es lo que estaba pasando. Los que trabajamos con muchas cosas que estaban online, que eran para todos, que veíamos cómo eso se iba borrando, y eso es muy impactante. Te digo la verdad, el día que estábamos allí, estábamos muy emocionados todos. Los que estábamos allí estábamos muy emocionados y sinceramente emocionados, porque era como escuchar lo que uno sueña, sí, una literatura por placer, el goce de lo literario, y además pensar, digamos, hay una construcción, y en eso hizo mucho hincapié Claudia Piñeiro, esta idea de que uno no nace lector, sino que siempre hay alguien, siempre hay algo que te lleva hacia eso. Nos mete ahí. Que nos acompaña, que nos guía, que nos contagia el entusiasmo. Y se hizo mucho hincapié, Natalia Portalópez hizo mucho hincapié en que el plan no era enviar libros a las escuelas. Va a haber libros en las escuelas, por supuesto, pero que el plan es trabajar con los mediadores, hacer un equipo a nivel federal con mediadores como ustedes, como yo, fijándose qué es lo que está pasando ahora, quiénes están trabajando por la literatura porque es parte de su vida, bueno, acompañar a esas personas, formar a las personas que quieran participar en eso, ayudar a los docentes, hacernos presentes en las escuelas, tratar de que tampoco sea con una concepción muy amplia de educación, que no sea el Ministerio de Educación como un ministerio que cuando uno atraviesa la puerta de la escuela la cosa termina, sino pensar realmente como una comunidad en la cual la educación tiene que estar atravesando todo. Y también, digo, lo más fuerte ahí me parece que muchos niños y muchos adultos también, digo, pero los adultos tenemos un poco más de recursos, pero muchos niños crecen sintiendo que los libros no son parte de su mundo, no son para ellos. Estaba pensando cuando hablábamos recién de la designación de Bianchi y me hablaban de la Biblioteca del Jardino, que es tan preciosa, inmediatamente me vino a la mente la Biblioteca Babel, y pensaba en eso, ¿no? Lo que ustedes hacen en el jardino, lo que hace la gente de Babel en la falda, ese incansable trabajo por promover, por contagiar, por compartir. Qué hermoso que es sentir que uno no está solo en eso. El Estado dice, estoy viendo lo que estás haciendo y acá estoy yo, te voy a ayudar, te voy a sostener, te voy a acompañar. Eso es lo que para mí es muy emocionante de este plan.